Thank you. Thank you. Thank you. legislativo, con el legislativo, con respecto a esto. Aquí se ha propuesto que tiene que conformarse un comisionado o una comisión de concejales para abrir a los procesos judiciales en los cuales nosotros como concejales y el funcionario que nos tiene que dar la cuenta de los municipios tenemos la facultad de reclamar, investigar, consultar y de acuerdo con la duda respecto a este cliente. Esto es, nosotros nos podemos dar información hablando esta comisión investigativa que tiene que formarse de paso de adelante, tiene que darse como mejor. No puede tener que esto es la comisión de personas de primera persona, que es el juez. Esta persona que funcionó, ¿no? Es un hombre cariñoso, que tiene 10.000 causas, la parte lista. Es un hombre que tiene también que colaborar con él, hay que ayudar con él. Es un hombre que también va a tener en cuenta, por ejemplo, los 30 o 40 fuentes de laburo que están en su trabajo, lo digo a los profesores, porque tenemos que hacerlo, porque tenemos que escuchar una campana cada semana, se le quedan 30 o 40 meses de trabajo. Bueno, es un hecho que tengo, ¿se acuerda también? Hoy, para el cumplimiento de la suspensión de este emprendimiento, es justamente escuchar, es justamente crear personas políticas, es justamente crear personas económicas. Entonces, yo creo que se va a dejarlo solo al juez. Entonces, cuando yo le digo a dejarlo solo, le digo, no, mire, aporta toda la documentación, ¿no? Que nosotros podemos recibir y reclamar. Y después el juez va a necesitar también un responsable. Jurídicamente atacando, pero nosotros como concejales tenemos que hablar de los medios y no de los reclamos. No podemos ser los tontos, primero los documentos, tanto de la negociación que tenemos que tener en esto. Creo que tenemos que estar en la negociación como redactados, como están todos los concejales, porque son los funcionarios que nos están presentando el voto, en la cual el que necesitaba que esto no lo vaya bien. Eso es lo que. Gracias.